flote. Movimiento sin retoque, parar un bloque depresivo, poner mi mierda a flote. Aunque nadie escuche, aunque nadie aprecie, sigo tirando arte para el que me interese. Me siento Lindsay Lohan, ser una estrella rota, ser un artista y no poder vivir sin drama y coca. Morir a los 27 que me tratan de loca. Muy depresivo este rap, mejor ponte un bossa nova. Sin descanso y sin lamento, añoranzas que no llevan a nada y me dejan muerto. Tirado, botado, siendo un desperdicio de tiempo.